todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es nuestro podcast número 96.1, especial Marrakech. Yo soy Momo. Hola, aquí Nena. Y estamos de vuelta en casita después de 4 días de viaje. De viaje. Sí, 4 o 5 días de viaje. ¿Han sido 5? Han sido 4 noches y 5 días. Ah, vale. Y entonces hemos preparado cada noche, grabamos con bastante cansancio, ustedes lo podrán apreciar, grabamos un pequeño reportaje diario de entre 30 y 40 minutos acerca de cómo nos había ido el día, y entonces lo vamos a ir publicando como podcast de solo 24 horas, no como números seguidos, sino como 96.1. En 4 partes. Exacto, en 4 partes, pero que todas formarán parte de un podcast global, digamos, que será el número 96. Sí. Pero bueno, lo sacaremos fraccionado. Y yo creo que no hay mucho que contar, pues eso, que ha ido bien, que estamos de regreso, que lo que vayamos comentando en el podcast lo iremos ilustrando con fotos que colgaremos en Flickr. Sí. Ustedes encontrarán todos los enlaces que podamos poner en el blog de Solo 24 Horas. Uh-huh. Y bueno, pues esperamos que les resulte divertido y que les sea de alguna utilidad. Pues sí, que se diviertan. Disculparán quizá problemas, digamos, de sonido. La verdad que esta grabación nos ha salido peor que algunas otras que hemos hecho. Sí. En este, pero bueno, intentamos asegurarnos de que cabría todo el audio y quizá bajamos demasiado la calidad. Bueno, pues es lo que tenemos. Uh-huh. Pues nada más, yo no creo que haya muchas más entradas, sencillamente pues iremos poniendo los podcasts, y eso sí, no dejen de mirar las fotos que iremos colgando. Pues nada, nos despedimos. Hasta luego. Besitos. Hoy es día 7 de octubre de 2008 y aquí estamos en un hotel de Marrakech llamado Islane, Nena y Momo, grabando pues unos minutos para un solo 24 horas indeterminado. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, Nena? Bueno, pues muy bien. Hemos salido de Barcelona a las 11 de la mañana. Nos ha acompañado nuestro amigo Paco y bueno, pues ha ido bastante rápido la subida al avión. Casi nos dejan en casi nos dejan en el suelo, pero bueno, bien, hemos subido y el viaje ha durado 2 horas y hemos conocido a un marroquí. Sí, el viaje lo hemos hecho pues desde el aeropuerto de Barcelona hasta el aeropuerto de Marrakech, Menara. Sí, Menara. Y efectivamente pues los asientos en los que estábamos pues eran, digamos, en filas de A3, y íbamos Nena y yo en el pasillo, y un chico, pues no sé, que tendría como unos 30 años o algo. Sí. Así, pues iba en la ventana y hemos hablado un poco, porque claro, él pues también venía de España y vivía en España. Iba, nos ha contado pues que iba a un pueblo a 400 kilómetros hacia el sur al entierro de su hija, lo cual nos ha dado pues bastante pena. Y en fin, pues hemos hecho el viaje bien en Clicker, vuelo, es una de estas compañías low cost, y efectivamente pues el vuelo nos salió bastante económico. Eso sí, lo sacamos con quizá 2 meses de anticipación. Sí, sí, o quizá más. El vuelo y el hotel incluidos. Salir del aeropuerto ha sido muy fácil, las maletas han salido pronto. En la aduana y en los papeleos no nos han entretenido nada. El aeropuerto es grande, es moderno, es agradable y cómodo. Al salir no me ha costado nada encontrar un autobús que te lleva al centro de la sí, ciudad. Sí, tenemos que contar que en la salida del aeropuerto hay, o sea, se distinguen 2 clases de taxis. Los taxis pequeños para 3 personas y los taxis grandes que son tipo Mercedes. Sí, todos son Mercedes y me parece que pueden llevar unas 5 personas y cada cual se paga, digamos, su viaje, o sea que vendría a ser... Es colectivo. Exacto. Entonces, bueno, pues el Momo ha visto que había un autobús y pues nada, hemos subido al autobús. Sí, hemos preguntado, nos han contestado en castellano hasta cierto punto y nos han explicado pues que podíamos coger el billete de ida que costaba 60, no 40, o el billete de ida y vuelta que dura 15 días y que cuesta 60, o sea, una amabilidad genial, y nos han avisado cuando hemos llegado al hotel, nos ha dicho, pasamos por delante de vuestro hotel y os avisaremos pues cuando lleguéis, o sea que el trato pues no hay ninguna queja, más bien al contrario, ¿no? Para que la gente se haga una idea, 60 dirhams vienen a ser 6 euros. O sea que por 6 euros hacemos el viaje de 7 kilómetros ida y 7 kilómetros vuelta. Los dos, del aeropuerto al centro de la ciudad. Hay muchos carritos con burros, algunos con caballos. Pero no creo que sean burros catalanes. No, bueno, no sé, quién sabe, o sea, son bastante orejones y los hay de todos los tamaños, ¿no? O sea, es un medio de transporte, digamos, quizá no es lo más habitual, pero hay muchos carritos con ruedas de goma como de coche y tirando un burro. Y sirven para, pues, para trasladar... que obras, ¿no? Estaban haciendo obras en bastantes sitios. Yo creo que transportan pequeñas cantidades de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y también gente si es necesario, pero bueno, parecen más destinados. No permiten mucha carga, pero bueno, decir que cuando hemos llegado, hemos ido al hotel, hemos dejado la maleta. El hotel pues es muy sencillo. Y bueno, quizá falta un poco de luz. Sí, tiene una ventana, yo lo había oído decir de los países islámicos, pero no lo había visto todavía. La ventana no está a la altura de mirar a la calle, sino que está por encima de la cabeza humana, por decirlo de alguna forma, y por tanto permite la entrada de luz hasta cierto punto, pero no permite que te vean ni ver la calle. Entonces esto es extraño. Después la iluminación de la habitación consta de 3 lámparas que no aprovechan demasiado la luz, más bien la frenan. Sí. Y por tanto tenemos una luz muy agradable si lo que se quiere es estar en penumbra, pero muy poco eficiente si lo que uno pretende, por ejemplo, es leer o ver algo, o ya no digamos coser, ¿no? Podría ser, si se diera el caso, que de momento no ha ocurrido, pues algo terrible. Tenemos aire acondicionado, un aparato, digamos, individual en la habitación, pero no tenemos mando, porque se ve que hay un solo mando para unos cuantos y no nos lo han querido dejar. Pero bueno, tenemos el aire ahí puesto, porque la temperatura ambiente de día pues está un poco por debajo o alrededor de los 30 grados, y ahora por la noche yo diría que de momento debe andar alrededor de los 20 o algo así. O sea que no hace un calor extenuante, pero en una habitación un poco cerrada, pues sí se nota. Lógicamente, pues bueno, tiene un cuarto de baño la habitación, que está aceptable, pero no es gran cosa. Y bueno, y en fin, no es que sea la mejor habitación del mundo, pero tampoco está mal. El personal del hotel, tal como habíamos leído en internet, pues está portando con mucha corrección y amabilidad. Sí, sí. Hablamos francés como podemos, pero a la que nos encasquillamos, creo que ellos saben más español que yo francés. Y en el fondo pues no tenemos ningún problema para entendernos. Sí. Ahora mismo acabamos de contratar sin ninguna dificultad una excursión para mañana. Pero bueno, de la excursión pues ya os hablaremos cuando volvamos. Sí. Cuando hemos llegado, como iba diciendo, hemos dejado las maletas y hemos ido a comer. Y hemos ido a la plaza, yo es que no me sé el nombre todavía. Gemma el Fna. Es... Creo que es aproximadamente así. Igual ellos no lo pronuncian igual, pero se escribe así en la versión, digamos, de letras de abecedario latino. Pues, sí, hemos dado unas cuantas vueltas y hemos visto un restaurante que había gente de aquí y allí hemos ido. Sí, yo me he orientado por el olor, porque aunque había diversos olores, me ha resultado más atractivo el olor de ese sitio que el de otros. El olor creo que se correspondía hasta cierto punto con las verduras que acompañaban al tajine que yo me he comido. Sí. El tajine viene a ser, ¿cómo se llamaría? ¿Un asado, no? No, un estofado. Ajá, pues un estofado. Como un estofado de carne de cordero, al menos en este caso era de cordero, con unas verduras pues condimentadas. Sí, y he tomado una brocheta. Mucho mejor el tajine que la brocheta, porque la brocheta pues estaba un poco dura, y en cambio el tajine estaba tiernecito, y las verduras deliciosas. Yo lo he probado, el tajine, y la verdad es que el próximo día que vayamos allí yo voy a tomar tajine. Sí, el sitio ha sido agradable, realmente es todo muy sencillo, las servilletas son sencillas, ellos casi siempre comen sin cubiertos, ayudándose con el pan, con lo cual, pues bueno, a veces incluso cuesta conseguir dos tenedores de golpe y ya no digamos cuchillos, ¿no? Pero con un poco de paciencia, pues se consigue. Y bueno, yo creo que la comida es buena. Y el servicio, digamos, la gente, pues es eficiente. Sí, o sea, no son un prodigio de delicadeza, en ningún momento se dedican a hacerte la pelota, pero son eficientes. No. Y yo lo que pensaba esta tarde, y que también le he comentado a Momo, es que cuando vienes a un país como este, como es Marruecos, tienes que venir ya predispuesto a que estás en otro país. No puedes pretender que sea todo como... Porque si no salgas de casa, ¿no? Sí, bueno, hay que aclarar, quizá demos unas pinceladas, digamos, técnicas, históricas, económicas, pero así a bote pronto hay que aclarar, pues que Marruecos tiene un nivel de vida, yo diría, que entre 2 y 4 veces más bajo que en España, o sea que todo costaría pues aproximadamente entre la mitad y una cuarta parte, y que la religión pues es musulmana, y esto tiene toda una serie de connotaciones, por ejemplo, pues en el funcionamiento de las mujeres con respecto al trabajo, el funcionamiento de los negocios, hay muchas cosas que son diferentes. Es un país que no es que esté en el desierto, desde luego no todo, pero hay una parte que sí está en el desierto y otras pues que es bastante árido. Entonces, bueno, pues tiene una economía que es muy diferente de la que tenemos en Europa, y un funcionamiento pues que también va de otra manera. Ahí en la plaza Femra. No. Hay encantadores de serpientes, pero hay un truco para que no te la pongan en el cuello, que es bordear la plaza por los lados, porque los encantadores están en el centro y se distinguen porque hacen sonar como una flauta o... Algo así, digamos, sí, que algún tipo de instrumento de musical de viento. Entonces a la que oyes el instrumento de música y ya te puedes girar porque... Sí, porque lo que hemos visto en varios documentales es que si tú te acercas a curiosear, rápidamente te colocan encima de los hombros una o dos serpientes del tipo pitón, por ejemplo, que no son demasiado agresivas ni venenosas. Las cobras quedan un poco más lejos, pero también están ahí. Sí, pero tú querías tocar una. Sí, pero no tengo mucha prisa. De momento, a la hora de comer, prefería ir a comer que dedicarme al tema de las serpientes. Pero bueno, que es una realidad. Esta plaza es inmensa, quiere decir, no sé si te ocurre alguna plaza europea que pudiéramos, o americana, que pudiéramos más o menos comparar. Pues yo la verdad es que no. Yo diría que debe ser, para los españoles, debe ser como entre 2 y 3 veces la Plaza Cataluña de Barcelona. Sí. Para los belgas diría que debe ser como entre 3 y 4 veces la Plaza Dam. ¿Qué otra plaza tenemos importante en París? ¿Se te viene alguna plaza? Por ejemplo, la plaza que hay delante del Ebubu debe ser como unas 8 o 10 veces más pequeña que la plaza Gemal Fna. Realmente es muy grande y bueno, no tiene nada. Sencillamente se instalan ahí, pues. Sí. Todos los que tienen que montar algún tipo de show, o bien al atardecer cientos, digamos, de chiringuitos donde venden comida, sí, donde hacen comida. O zumos de naranja o cosas así. Cuando te alejas en la distancia se ven cientos de luces que iluminan toda la plaza, pero no es luz de alumbrado público, no. Sino que cada chiringuito tiene su propia luz. Hemos ido al porque cada parada, cada ¿cómo se llama? Yo le llamo chiringuito, pero tampoco es una palabra muy internacional. Cada tenderete, cada sitio de comidas, cada pequeño restaurante. Cada sitio de comidas tiene su número. Uh-huh. Y por internet estuvimos mirando y el más famoso es el número 31. Y ahí hemos ido. Pero esta noche, esto lo hemos hecho esta noche. Esto lo hemos hecho esta noche. Pero no nos ha acabado de convencer. Y seguro que ya averiguaremos. No, porque tienen una especie de salsichitas, pero como el cerdo no está permitido por la religión, pues las salsichitas son básicamente de ternera. Y les falta el saborcillo que da el cerdo a la salsicha. Al menos en España las salsichas o son de cerdo únicamente o son combinaciones de carne y con pimienta, y tienen más sabor que esas. Estaban buenas, pero las nuestras son mejores. Y entonces ahí me he comido otro tagine, pero nos han engañado, ¿no? Porque había un montón de patatitas muy bien puestas y muy bien hechas, y entonces debajo, en teoría, tenía que haber el cordero, pero no había prácticamente nada, había 2 trozos pequeños, ¿no? Entonces, en teoría es uno de los mejores sitios y estaba lleno, o sea que habrá que pensar pues que la gente de aquí lo aprecian y lo valoran, pero a mí personalmente el sitio del mediodía me ha parecido mucho mejor y encima nos ha costado pues quizá un 20% menos de dinero, o sea bueno, que habrá que probar el número 14, que ya veremos en otro momento. Sí. Bueno, pues después de ir a comer, que nos hemos trasladado la cena, hemos ido a dar una vuelta en la Medina. No, la Medina es el zoco. La Medina, los zocos. Los zocos. Y bueno, pues Momo se ha comprado muchísimas cosas. ya le tocaba, la verdad, porque cuando fuimos a Turquía, la primera que compré yo fue, o sea, cuando llegamos a las 2 horas ya no tenía dinero. Bueno, hay que decir que las ciudades antiguas en Marruecos y en general en otros países musulmanes también, pues tienen su casco antiguo en el interior de una muralla normalmente que las protegía de agresiones exteriores, y entonces pues en estos barrios antiguos pues se agrupan los oficios, como por ejemplo pues los peleteros, iba a decir, los que curten pieles, los curtidores, los que trabajan metal, los que trabajan los tejidos y los tiñen. Mm. y les dan los cortan y los preparan, los que en este caso los que fabrican y venden zapatillas y babuchas y cosas así, o sea que vendría a ser como digamos la versión europea medieval de un mercado gigantesco, porque realmente la Medina de Marrakech es la más grande de África, según he leído, o quizá la de Marruecos, ahora no estoy seguro, y bueno, nosotros nos hemos pasado 4 horas caminando por ahí dentro y seguro que no hemos hecho más que una pequeña parte. Hemos hecho más que dar vueltas. Sí, al principio hemos ido bien porque me he puesto de espaldas al sol y hemos ido caminando en la dirección contraria al sol. Pero después las cosas han empezado a complicarse y al final nos hemos desorientado por completo y hemos acabado bastante cansados. Bueno, he hecho una foto que la tendrás que poner. La de mi turbante... Saharaui. Sí, le han colocado a Momo un turbante en la cabeza... Y bien. Sí, hemos ido al sitio, hemos pasado por el sitio de los que tiñen la ropa y la arreglan y tal. Y bueno, nada más meternos por allí, pues nos han enseñado unos tejidos preciosos, al menos yo no entiendo, ¿eh? Pero bueno, creo que mal gusto no tengo, y el que me han puesto en la cabeza tenía un color azul, no sé, brillante, intenso, en dos tonalidades. Era una especie de tejido grande y de buena calidad y muy muy vistoso y muy bonito, ¿no? Y bueno, pues eso, para hacer gracia, pues me lo han colocado en la cabeza al estilo de los saharauis, creo yo, por lo que he podido ver. De todas formas, yo no me he visto. Yo sí. Nena sí, y ha hecho la foto, así que nos veremos, digamos, todos a la vez, porque yo todavía no, espejo no había, ¿no? Y Nena también se ha enamorado de un trapito, una especie de pañuelo de seda de color anaranjado. Sí, un pañuelo para el cuello. Muy, muy bonito. Y bueno, pues eso es lo que nos hemos llevado. Nena dice que yo he comprado, pero ya se ha comprado, creo que, 3 collares, no sé si para ella o para repartir entre las amigas. Y eso sí, yo lo que me hacía mucha falta, porque me he llevado unos zapatos pues que dan un poco de calor y que son un poco demasiado invernales para la temperatura que aquí hay, y entonces he tenido claro que tenía que comprarme algún tipo de calzado apropiado a las circunstancias, y he comprado pues una especie de babuchas, por decirlo de alguna manera, que ellos les llaman las Adidas bereberes. Los bereberes son tribus que viven en distintos sitios de África, pero que bueno, que tienen un origen común. Sí. Y entonces, pues son gente, digamos, de la montaña, y son gente del estilo de los pastores, y bueno, pues deben usar este calzado, o les ha dado por ponerle este nombre, y son de piel, con una suela de goma de calidad, cosidos fuertemente, y son, pues... Bueno, aquí se usan para ir por la calle. Yo de momento las estoy usando ya para ir por la calle, y son muy cómodas, y cuando lleguemos a casa pues las usaré para estar por casa, porque realmente son cómodas. ¿Y qué más? Bueno, hemos comprado postres, hemos merendado, hemos hecho este tipo de cosillas. Tampoco hemos hecho más compras en realidad. Los collares, las zapatillas, he comprado una especie de tacita que podría servir para comer arroz con leche, o para dejar las pulseras y los anillos por la noche, ¿no? Sí, para la gente que se anime a visitar Marrakech o bueno, el Zoco, hay que... es un ritual necesario el negociar el precio aquí. Si preguntas, te gusta una cosa, preguntas el precio y te dicen 100, pues no debes pagar más de 50, dicen. Eso es lo que dicen, sí, y es en cierta forma lo que hemos hecho en diferentes sitios y versiones, ¿no? Esta tacita que estaba comentando ahora mismo, yo no me la quería llevar, aunque me gustaba, pero bueno, no le veía una gran utilidad a tener una sola tacita así, y yo no me la quería llevar, pero me ha insistido tanto el vendedor, diciéndome, pero bueno, ¿cuánto quieres darme? Él me había dicho 50 dirhams, como 5 euros, ¿no? ¿Cuánto quieres darme? No, si no la quiero. No, pero dime cuánto. Digo, bueno, pues 20. No, dame 30, digo, que no la quiero. Bueno, pues 20, vale, y me la ha llevado por 20. O sea, que habíamos empezado con 50 y hemos terminado con 20. Los pañuelos habían empezado en 600 y han terminado en 350 porque me gustaban mucho. Si hubiera apretado más, igual. Y las zapatillas, que ahí ya he hecho yo el primo, pues han empezado por 200 y han terminado en 120. Pero después las hemos visto en otro lado. No, raras veces marcan los precios, pero a pesar de todo, algún sitio sí. Pues las hemos visto, si no iguales, muy parecidas, por 80 en otro lado. Y lo que es peor es que las he comprado por 120 y me ha dicho, oye, regálame ese bolígrafo. Y le he regalado un bolígrafo que era bastante, iba bastante bien, no era especial, pero iba bastante bien, me lo había comprado ni nada de más. Pues he pensado, bueno, va, venga, se lo regalo, ¿no? Total, que le he pagado más de lo que costaba en otro sitio después de regatear y encima le he regalado el bolígrafo. Pero bueno, las zapatillas creo que van a dar un resultado bastante bueno, estoy casi seguro de eso. Sí, sí, sí. El tráfico. Ay, sí. El tráfico es una cosa, yo no me he dado cuenta cuando hemos salido del aeropuerto, hemos pasado por avenidas amplias y no he visto nada extraordinario. Hay que decir que aquí, supongo que durante el día, pues la gente está ocupada en sus cosas, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero a medida que ha ido avanzando el día, se ha ido intensificando la circulación tanto de gente como de vehículos. Sí, bueno, ya por la mañana, cuando hemos llegado y hemos ido a dar la vuelta en el zoco, allí dentro ya tienes que ir con mucho cuidado porque pasan carros, burros, mobilets, bicicletas, pasan. Sí, los zocos, o sea, la Medina en su conjunto son calles estrechas. Es decir, tan estrechas como que con las tiendas puede pasar un coche, pero normalmente no pasan. O sea, no hay prácticamente coches dentro de la Medina, y si pasaran, pasaría uno. De ninguna forma podrían pasar dos, o tampoco podría pasar un coche grande. No. Pero sí pasan bicicletas bastantes, motos muchas más, y después algunos carritos de estos que digo que van con el burro. Lo del burro es un poco peligroso porque el burro no ocupa mucho espacio, pero el carro es más amplio. Sí. Y si te descuidas, como van deprisa, pues tú puedes esquivar el burro y que una de esas ruedas te pase por encima de un pie. No nos ha ocurrido, pero estoy seguro de que no sería el primer caso. Bueno, si no ha ocurrido lo del burro, pero a mí me han dado un trompazo con una moto, ¿no? Con el manillar de una moto aquí en el brazo, que tengo un morado todavía. O sea que dentro de la Medina de los Zocos pues hay una circulación de motos y bicicletas y de vehículos pequeños bastante intensa. Es molesto, tienes que arrimarte a las paredes y prestar atención porque en cualquier momento pues puede pasar un vehículo. Muchas veces tocan la bocina y conducen con precaución, pero en realidad conducen demasiado deprisa. Sí, para estar entre tanta gente que va caminando, ¿no? Y una vez cuando hemos salido del zoco y hemos venido al hotel aquí en la avenida Mohamed V, uh-huh, aquí también van muy deprisa, y cuando quieres pasar la avenida a pie es terrible. Es una aventura. O sea, la avenida esta tiene dos carriles en una dirección y dos carriles en otra. Sí. Y la velocidad de circulación yo creo que oscila entre, así media, entre los 40 y los 80 kilómetros por hora. Sí. Y no importa si los semáforos, los pocos que hay, están rojos o verdes. Normalmente no se les hace mucho caso, al menos en el atardecer. No importa si hay cruces o no los hay. Las motos se cuentan por docenas. O sea, mañana trataré de hacer alguna foto, aunque sea al atardecer, para que se pueda ver la cantidad de motos que llega a ver, ¿no? O sea, es una cosa extraordinaria. Y además, pues muchos coches. Y cruzar... pues cruzar es una aventura porque realmente pues nadie, no es que nos miren, pero no se paran. Lo único que tienes que hacer es no correr. Es un asunto delicado. Y bueno, pues el tráfico es absolutamente caótico. Yo había oído decir que en Egipto el tráfico era realmente, pues eso, y no sé cómo será porque no hemos estado todavía en Egipto, pero aquí es lo peor que he visto. O sea, en Lisboa se conduce muy deprisa, en Estambul pues también corren mucho, pero aquí bueno, hacen lo que les da la gana. Directamente, ¿no? Sí, sí. Corren más o menos, pero hacen absolutamente lo que quieren, y debido al clima, que siempre es suficientemente cálido, pues hay muchísimas motos, y las motos pues crean una sensación de peligro constante, porque claro, adelantan a un autobús por la derecha en un espacio de un metro o poco más, y no se cortan un pelo, ¿no? Y ya digo, pasándose los semáforos en rojo y haciendo todos lo que más les conviene. Lo más curioso es cuando se aparece un guardia, cosa rara, pues para el primer coche que le viene en gana. Bueno, igual sin saber exactamente cuál es el motivo. Igual era extranjero. Y ya está, ¿no? Pero que no dirigen el tráfico, sino que se dedican a molestar, básicamente. Bueno, no hay... Sí. Y bueno, yo diría que eso es todo por hoy. Para mañana, como hemos explicado, pues hemos organizado, o mejor dicho, nos hemos apuntado a una excursión. El Atlas es una montaña cercana y muy grande, que atraviesa una buena parte del África del Norte y prácticamente todo el país de Marruecos. En invierno pues tiene nieve, incluso creo que tiene algún punto de nieves perpetuas. Y mañana vamos a hacer una excursión a algunos pueblos bereberes que hay por aquí, y un salto de agua. Sí, mañana vamos al valle de Urica y a ver si podemos ir a un pueblo que se llama Seti Fatma. Uh-huh. Y bueno, pues este Seti Fatma es un pueblo bereber. Pero quizá mejor que lo contemos mañana, ¿no? Sí, bueno, es para... Para ir calentando. Claro. Ajá. Hablando de calentar, este aire acondicionado me está tocando en las piernas. Voy a tener que hacer algo como taparme o algo así, porque ahora empiezo a tener... Ah, tiene frío él. Sí. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos? ¿Tienes tú algo más que decir? No, yo estoy muy contenta. Me han regalado un collar de la suerte. Sí, es verdad, un chico. Explica cómo los hacen. Sí, pues se ponen sentados. Tenemos una foto también. Sí, tenemos una foto. Pues era un chico joven y estaba sentado en una silla y... Bajita y con un pie aguantaba una especie de maderita. Con el pie aguantaba la cosa metálica que trabaja la madera. Sí, y con la mano movía el torno, por decirlo de alguna manera. Con una especie de arco de violín totalmente hecho con un cordel, sí, se mueve una madera y se hace rotar de un lado a otro. Sí, ¿eh? Y en un momentito pues ha hecho un peón de ajedrez y lo ha agujereado y me lo ha puesto con un collar y pues me lo ha regalado y me ha dicho que era el collar de la buena suerte. Uh-huh. Y bueno, pues me ha gustado mucho. Allí he comprado pues yo otro collar. Sí, a mí me han enseñado una cajita que tenía toda una serie de trucos para que no se pudiera abrir si no se sabía cuál era el truco. Claro. Y la graciosa era pequeña y por tanto pues no cabía casi nada que fuera importante, y además que bueno, que en realidad no es algo seguro, ¿no? Pero era simpática y divertida, y me ha dicho intentar abrir y no podía, ¿no? Y al final pues me ha enseñado los dos o tres trucos que se necesitan para conseguir abrir la caja. Me ha recordado una que mi abuelo hizo hace años, y esa sí era grande y me da pena haberla perdido, que era como de mármol. Sí. Y a pesar de que tenía una cerradura, era totalmente falsa y se abría con trucos como yeah, esta. Uh-huh. Y sí que tenía, y sí que había garantías, porque esa caja no se podía mover fácilmente. Sí. Ni tampoco se podía abrir si no sabías el claro truco. Sí, sí. En fin. Pues nada. Ha sido un día agradable, un poco duro para mí. Siempre me ocurre que la gente intenta venderte cosas, o intenta que entres en su restaurante, o intenta convencerte de que hagas algo, y eso a mí me cuesta, porque siempre me mete en el dilema de a veces ser descortés o ser educado y caer en la trampa que ellos te tienden intentando pues hacer negocio. Bueno, yo como todavía no me he sacado el tapón de la oreja, no oía mucha cosa, la verdad. Una suerte, me tendría que ponerme yo los tapones que he parado. Yo miraba por otro lado. No. Sí, sí. En fin, pues mañana para cambiar de aires nos vamos a la excursión y bueno, pues ya les contaremos cómo nos ha ido. Y nada, besitos. Adiós.